Sintonizas Territory Mac. Ahora vamos a conocer cómo se crean los libros digitales interactivos. Conectamos en Barcelona con Iván Leider, cofundador de la empresa Centric. Buenas tardes, Iván. Hola, Jaume, y hola a todos tus oyentes. En Centric habéis desarrollado herramientas para la creación de libros digitales interactivos para iPad y iPhone. Vuestra empresa lleva 2 años en funcionamiento y tenéis varios libros publicados. ¿Cómo fueron los inicios? Arrancamos con un primer libro, después creamos el sistema de gestión de contenidos, luego creamos el plugin para InDesign y hoy tenemos características para libros para niños, para libros de viajes, como por ejemplo mapas, para libros de arte, para contenido educativo, para contenido sanitario, un montón de tipos de contenido que requieren características ricas de interacción. Todo esto gracias a vuestra plataforma Presto Digital Publishing. ¿Qué ofrecen vuestras herramientas a las editoriales? Nuestra plataforma ofrece la posibilidad de, como ya dijimos, crear libros interactivos. Es básicamente una plataforma que se integra con la plataforma de Adobe InDesign y a partir de esta herramienta se pueden crear contenidos que se vuelcan en un programa de previsualización cuando el cliente está contento con el producto, se convierte en una aplicación que se puede publicar en el App Store. Lo mismo se puede hacer también con revistas para publicarlo directamente en un kiosco virtual. En la redacción hemos tenido la oportunidad de ver el trabajo que habéis hecho a través de varios libros interactivos y tenemos que decir que nos ha encantado. Estamos hablando, por ejemplo, del Gran Libro del Dragón, de Cuaderno de Viajes, de Cuaderno de Sueños, Noche de Perros y Buenos Aires, que son de una gran calidad gráfica, de contenido y en los que la ruta de menús, trucos, animaciones de letras, efectos y el contenido multimedia nos ha cautivado. Iván, ¿en dónde reside la principal dificultad de programación en vuestros libros digitales interactivos? A nivel de programación, bueno, nosotros trabajamos con un director de arte que es realmente uno de los mejores en el mundo, probablemente. Él es el que dice, tenemos que poder hacer esto, en cuanto a animaciones, en cuanto a trucos, efectos, para convertir un libro en una superproducción de Hollywood. Normalmente eso es lo que la mayor dificultad, intentar con los recursos de un dispositivo relativamente limitado, como el iPad o el iPhone, que cada vez son más potentes, pero tienen una serie de limitaciones a nivel de memoria y a nivel de capacidad de procesamiento, intentar poder hacer trucos interesantes en este tipo de dispositivos. ¿Cómo es el trato con los autores de los libros en los que habéis trabajado que en un principio han sido creados para papel? El primer libro que editamos fue el Gran Libro del Dragón de Siruelo. Es un libro que tiene más de 20 años y tuvimos muchísima suerte con Siruelo, en general con todos los autores, pero él fue el primero que nos dio la oportunidad de crear sus contenidos en digital y en general nos dan total libertad para convertir los contenidos y hacer que sean lo más interesantes y espectaculares posible en el iPad. Iván, nuestros oyentes que estén interesados en vuestro trabajo tienen 2 formas de aprovechar vuestras herramientas. Una es la aplicación que está disponible en la App Store y otra es que pongan en vuestras manos su proyecto. Claro, nuestros clientes pueden pedirnos que hagamos la producción de los libros, como por ejemplo el caso del Gran Libro del Dragón de Siruelo, que se vende en el App Store por $3.99. Y la otra opción es que un editor o un productor de libros use directamente nuestras herramientas para la creación de contenidos y que los distribuya de manera autónoma. Existen esas 2 opciones y todo lo que haya en el medio, todo lo que pueda necesitar de consultoría para entrar en este nuevo mundo, como por ejemplo el contacto con Apple, abrir tu cuenta de desarrollador, hacer que Apple te envíe el dinero, toda la consultoría también la ofrecemos. Iván, una última cuestión. ¿Cómo va a evolucionar vuestra plataforma y en qué estáis trabajando? Bueno, cada vez más libros con nuevas características. Estamos trabajando en libros de rock que tienen trucos interesantes de pilas de fotos, galerías, media players dentro de las aplicaciones y trucos con la cámara. Desde el punto de vista técnico eso, y desde el punto de vista comercial, invitamos a todos los que se quieran sumar al proyecto y probarlo, que lo intenten porque pueden obtener contenidos muy interesantes en muy poco tiempo. Iván, gracias por explicarnos en qué consiste vuestra plataforma de desarrollo de libros digitales interactivos para iPhone y iPad. Muchas gracias a ti, Jaume, y para agradecerte a ti y a tus oyentes, nos gustaría regalaros algunos códigos promocionales para que descarguéis el gran libro del dragón para iPad de Ciruelo. Es estupendo. Comenzamos un nuevo concurso en Territory Mac. Para participar, envía un correo electrónico con la palabra clave dragón a esta dirección, concurso@territorymac.com. Entre todos los correos que lleguen a la redacción del programa, sortearemos estos 5 libros digitales del gran libro del dragón para iPad. Iván, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac. Muchas gracias a ti, Jaume, y los invitamos a todos a visitar nuestra página web www.centric.info.